en Panamá. Trabajadoras domésticas reflexionan en torno a la economía del cuidado. El Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares de Panamá, establecido el 14 de mayo de 2017 y que cuenta con aproximadamente 200 personas, tuvo la oportunidad de llevar a cabo en un espacio de formación una reflexión en torno a la economía del cuidado, en un momento en que en Panamá este tema mantiene un panorama de abordaje en diversos sectores. La corresponsal Sharon Pringle Félix habló con Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares de Panamá. Un taller sobre economía del cuidado se llevó a cabo recientemente en Ciudad Panamá con lideresas del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico y Similares. Voces Nuestras abordó a Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares, Singretats. Yadira, gracias por estar con nosotras y nosotres en Voces Nuestras. Un placer estar con ustedes, compañera, desde el Singretats, Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares. Un cordial saludo para todos. La lógica de este taller de economía del cuidado, que sabes, es un tema que venimos dándole abordaje desde el movimiento feminista y del movimiento de mujeres en Panamá, ¿por qué el interés de dedicarlo en esta especial atención a compañeras del servicio doméstico? Mira, es que el tema de la economía del cuidado, desde el punto de vista, yo diría que mundial, se le ha adjudicado a las mujeres. En ese sentido, pues las trabajadoras domésticas, no solamente de nuestro país, sino de todas partes de las regiones, el tema de cuidado es básicamente el trabajo que ellas desarrollan el día a día, pero no es solamente ese trabajo que es remunerado, sino el trabajo que está dentro del hogar de cada familia de nuestra aquí en Panamá. Entonces, no es un tema solamente de mujeres, sino es un tema que compete a toda la sociedad en conjunto y que a su vez afecta, porque si bien es cierto, es un tema que se está viniendo a tocar ahora en todas las esferas prácticamente para ver el tema de valga la redundancia, de la economía del cuidado. A nivel de gremio, ¿cuál es la situación en Panamá en torno a ese reconocimiento? Sabemos que es un término relativamente nuevo para un país como Panamá, pero ¿cuál es la realidad? ¿Una luz que nos diga que se está comprendiendo la temática? Sí, mira, es reciente que nosotros vemos desde la organización y desde nuestras confederaciones, Convergencia Sindical, Singretran, la CCA, la CCI, hemos visto el avance que hemos tenido en este tema específico de la economía del cuidado, en donde antes como trabajadoras no se veía el tema de que nosotras somos las cuidadoras, pero no es que no existiese por toda la vida, sino que ahora se está tocando más el tema y qué bueno que se están desarrollando o queremos desarrollar políticas que vengan en empoderamiento o en leyes que nos beneficien como trabajadoras también del sector doméstico. ¿Cuál es el principal desafío de Singretats? Yo diría que uno de los grandes desafíos que tenemos como Sindicato de Trabajadoras Domésticas en estos momentos es la creación de una mesa tripartita donde todos los problemas que tiene el gremio de las trabajadoras domésticas se puedan ver allí, se puedan tratar. Tenemos el tema de migración laboral, tenemos el tema de salud de la Caja del Seguro Social, donde ya pudiésemos tener o crear mecanismos, ¿verdad?, que sean más flexibles para el sector doméstico que para los otros trabajadores. Y lo más importante, la creación de las leyes para el convenio 189, adecuarlo para que nosotras podamos tener un mejor futuro. ¿Algo que desea agregar? Bueno, decir que el trabajo doméstico es sumamente importante para las economías de los países. Sin las mujeres no podemos avanzar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Ciudad Panamá, Sharon Pringle Félix.